Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 7 minutos faltan para llegar a la 1 de la mañana y en este momento preciso llegamos a esta parte del programa que temen los poderosos. Tu favorita. Este momento que cada semana hace temblar a los que manejan la rueda que gira el mundo y también a María Florencia Alcaraz. Al menos ahora mí por no vos. Temblan, sí. Vos no lo podés haber dicho mejor. Porque esta sección se llama La Verdad en Bolas, que recopila, elimina, fatiga, sacan y otros panes de la Argentina esta recopilación de enseñanzas y de noticias y de cosas que las medios como Página 12, comunista del gobierno, no ponen portada. Ajá. No te metas con el trabajo. Por ejemplo. Yo me meto porque no, no hay que meterse. Mirá, yo cuando estudié con Dante Paceri, él me dijo, métanse hasta donde haya olor a ojete. ¿Estudiaste con Dante Paceri? Con Dante Paceri. Un Dante Paceri ya prácticamente de 120 años. Murió en una clase, nosotros estábamos ahí con un montón de Dante gente. Paceri murió en el año 78, nada. En una clase, bueno, yo era muy joven, apenas tenía 3 años de edad, pero ya tenía una orientación para la investigación y para el periodismo. Así que la enseñanza de Dante, uno siempre la hace funcionar en cada día de su vida. Una pelota de básquet, la tienen, una pelota, un básquet, un deporte bastante importante en Buenos Aires. Sí, cada vez más. Se juega en una park, se juega en el San Juan Sur y en otros predios deportivos. Y en Estados Unidos parece también se juega. En Estados Unidos te está porque hay muchos negros y la pelota de básquet tiene como una especie de fanatismo por los negros. En vez de picar, rasca. Esta es una pelota revolucionaria donde hay mucha gente que quiere sentirse la sensación de que es, porque a veces uno piensa que el rascado es una cosa negativa y no. ¿Cuántas veces no hemos disfrutado nosotros de una buena rascada? Me encanta que me rasquen. Entonces vos te pasas esta pelota y te empieza a rascar. Así que me parece una pelota para tener en cuenta. Muchos negros están viajando a Timbuktu, donde esta pelota se encuentra en este momento con el Papa Bergoglio, para ser rascado por la pelota que se llama Ludmila En Toronto, un huracán llamado Beatriz Erlo armó 250 cubos mágicos. ¿Cómo? Lo entrevistaron al huracán y dijo que no estaba en sus planes. Fue de casualidad, viste que con la repentina velocidad centrípeta y centrífuga de los huracanes, que van haciendo como círculos permanentemente, se armaron con la velocidad del viento los famosos Rubik o cubos mágicos, como acá en la Argentina los denominamos. Así que me parece bien por Beatriz Arlo, no la filósofa comunista del canal del gobierno, sino en este caso el huracán. Y hablando de Toronto, seguimos con Toronto, esta famosa localidad de Canadá. El presidente de Toronto, de la ciudad, Jean-Jacques Fasarano, le hizo juicio a León Gieco por no haberla incluido en la canción Los Orozco. Joan, ¿cuánto? No me quedó claro. Joan Franco Lazanova. Para mañana hacer una nota. No tenés que anotar nada. Vos escuchá, analizás, sacá tus propias conclusiones y no hagas copia en paste, como hacen toda la gilada. Copia en paste. Somos todos periodistas. Por favor, hay que la noticia hay que sacarla debajo de las piedras. Apareció una hormiga, yéndonos al mundo animal y al mundo de los animales de África, que viaja en micro. ¿Cómo? Ustedes saben que la empresa Tony Tour tiene, y algunas otras empresas, un precio especial para las hormigas. No vale, como no soy yo, me voy a Mar del Plata, me gasto 305 pesos, por ejemplo. Ah, barato. Una ganga, 300 pesos, está bien. Sí, sí, la bola. En cambio, hay un precio de 6 pesos para las hormigas. Menores de 12 años. ¿Nunca te disfrazaste de hormiga? No, porque es muy difícil hacerse pasar por hormigas, porque son mucho más pequeñas que nosotros. Bueno, pero puede ser una hormiga gigante. Y hay muchos casos de hormigas coladas, pero siempre hay unos sabuesos de Tony Tour que las descubren siempre y las echan del viaje. Yéndonos al terreno un poco de la actuación, del espectáculo y del entretenimiento, Moria Kazan, ¿la tienen a Moria Kazan? Sí. Se hizo Moria Kazan, sí, viva, diva y todo lo más IVA. Se hizo una almohada con grasa de sus caderas. Cómodo. Se sacó grasa. Sí. No sé si vieron la película El Club de la Pelea. Claro. Con grasa se pueden hacer de todo tipo de cosas. Todo. En este caso, se hizo una almohada y algunos otros elementos para Sofía Gala. Un consolador, un colchón Belmo, una Sophie. Galletita Frutigram y un cono Gol. Eso es amor maternal, ¿eh? Sí, amor maternal. Así que bien por vos, Moria Kazan, que de pronto te sacás un poco de grasa del cuerpo y generás cosas amables. Tengo un chiste para contarles que me lo contó Qué miedo. ¿Quién? Qué miedo. Jean-Claude Van Damme por Twitter hoy. Bien, a ver, Twitter, arroba Jean-Claude Van Damme. Sí, de rock nacionales. Era un tipo tan fanático del rock argentino. Tan fanático. Tan fanático que ¿qué? No se ponía de novia, se ponía de nevia. Fíjate la fineza del glamour. Es de salón. Es de salón, por supuesto, la puta que te parió. En un tampón de Mirtha Legrand. No. Encontraron un Tyrannosaurus Rex. No. Un resto, un ADN de Tyrannosaurus Rex que lo están mandando a la gente del Incucay. ¿De qué año el tampón? No, no se indispone. Pone una Mirtha joven que lo tenía guardado. Fue a hacer pis y le cayó el tampón. Justo estaba el fantasma de Daniel Tiner ahí con ella, que la acompaña cuando va al baño y la lleva. Y le puso la manito el fantasma. Por supuesto, el tambor atravesó la mano del fantasma, que no tiene ninguna sustancia sólida. Por supuesto. Y lo mandaron a analizar a la gente de Canal 13, a Nelson Castro, que es doctor. Lo analizó y dijo, acá hay ADN de Tyrannosaurus Rex. Y Nelson Castro, que es fanático de la película de Steven Spielberg, Jurassic Park, ya mandó a hacer su Nelson Castro Park, que va a funcionar en la Costanera Sur para el año 2020. Y nos despedimos con una noticia que más o menos incluye a los más pequeños y al mundo de la literatura, ahora que estamos atravesando la Feria del Libro. A ver. La gente del... ¿Quién? La revista THC. Sí. Sebastián Basalo. Nuestros sí. amigos que salieron. Salió sí, el otro día por acá. Exactamente. Ojo con lo que decís de ellos. Sí, descubre, ojo. Después de 10 años estuvieron investigando... Bien. Que el gato con botas es sí. un engaño para los niños. Se hicieron más de 100 pruebas con botas y gatos y en ningún caso el gato se puso la bota respectiva. ¿No? Perdón, ¿y qué tiene que ver esto con la cultura pero canábica? ¿Y el refrán que dice gato con guante no caza ratones? Es un invento de la prensa, ese refrán no existe. La revista no solamente habla de porro, sino de otros temas, porque con el porro no hacemos nada, hay que ampliar un poco la línea editorial. Así que ya suicidaron más de 50 niños de las más diversas formas. Cada niño de los 50 se suicidó de una forma diferente, porque hicieron un congreso en Harvard donde se pusieron de acuerdo en no repetir suicidio. Esto es terrible. Uno se suicidó, se desdegolló. Otro se pegó un tiro. Otro se pegó un viaje de ácido. Otro se tomó un litro de Gatorade viejo. Otro se tomó un betún para pomada. Bueno, y así hasta llegar al número 50 que han fallecido. Y por supuesto lamentamos acá la muerte de los niños. Hay que hacer no una queremos... investigación exhaustiva sí. al respecto. Hay muchos cuentos para los chicos que no hacen otra cosa que engañar su ingenuidad. Por ejemplo, Tom y Jerry, Bob Esponja y grandes cuentos de la literatura que no hacen otra cosa que transgredir la mente de esos pequeños infradotados. Transgreda además, Ale. Así que acá estamos, más información, no sé si hay que irse. A no sé, hay más. No, hay mucho más. Bueno, pero ¿de qué querés saber, por ejemplo? No sé, sobre el porque control mental. El control mental, bueno, va a revivir tu Sam. ¿En serio? Tu Sam, el hijo, lo va a revivir en el Museo Guillermo Vilas en Mar del Plata. Ajá. Que está cerrado, pero justamente. Se va a ir hasta allá en Tony Tour. Exactamente, así no se pasa por hormiga. Y va a ser un control mental para vos. Y vos le pedís algo y él te lo hace. Así, un control mental, delivery de control mental. Exactamente, así que una gran noticia para los fanáticos de tu Sam y los fanáticos de Sam Kierkegaard. Muchísimas gracias, Gustavo. Salud, y seguimos con más Diario del Futuro. Sí, por supuesto.